tristaste angustia y temor. Así que enloquece, intentes escapar. Así es, gritos de angustia y temor. Así que enloquece, intentes escapar. Estás cansado, pero las manos las tienes suaves, las tienes suaves. Así de gritos de angustia y temor.